Textos bíblicos controversiales. Bueno, amigos, es hora de comenzar y como te habíamos dicho, la cita bíblica del día de hoy se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 5. El libro de Romanos, capítulo 14, versículo 5. Esta cita dice así: uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. Te repito. Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. Romanos 14, 5. Muchos entienden este texto, queridos amigos, como una cita bíblica que afirma que no importa el día en que adoremos a Dios, lo importante es adorarlo, pero sobre todo no hacer distinción de día en la semana. Por eso es a veces comprensible que algunos cristianos entiendan que este texto enfatiza que el sábado o el domingo ya no son unos días de adoración necesarios. En tanto que adoremos a Dios, no importa si es martes, miércoles, jueves o viernes, o sábado o domingo. Lo importante es que nosotros entendamos y adoremos a Dios, porque entonces Jesús resucitó en domingo, y la mayoría de los cristianos se sienten justificados para rendirle culto a Cristo en domingo, simplemente por esta cita bíblica, donde dice que no hay diferencia entre un día y otro día, ni juzgar igual todos los días, porque es plenamente convencido de lo que piensas. Si tú estás pensando, estás completamente convencido del día, o más bien de lo que haces para adorar a Cristo, no importa el día en que lo hagas, siempre y cuando lo hagas adorando a Dios. Esto será cierto, queridos amigos. Esto es lo que quiere decir Pablo ahí en Romanos capítulo 14, versículo 5. Bueno, te vamos a decir la diferencia, sobre todo el punto de vista de la iglesia de Roma, por así decirlo, la iglesia católica. A diferencia de otras cartas de Pablo, queridos amigos, su carta a los romanos fue enviada a una iglesia que él no había fundado. Recuerda que ese es el libro de Romanos, una carta para Roma, donde probablemente por eso es que dice que la iglesia nació en Roma. El sistema papal está en Roma. Entonces piensan que desde allí empezó todo. Pablo no fundó esta iglesia, ni siquiera la había visitado alguna vez, pero por el movimiento cristiano que él conocía que existía en aquel lugar, a muchas personas que estaban allí les quería dar un mensaje y les decía cómo podemos hacerlo, cómo podemos seguir a Cristo. Es así como podemos ver que en la carta de los romanos, al ver, podemos encontrarnos con los saludos mostrados en el capítulo 16. Él tenía la intención de ir a Roma y confraternizar con la iglesia de este lugar. Así lo mencionan los versículos de 9 al 15 en el capítulo 1 de Romanos. Esta carta, mis amigos, tenía el propósito de preparar el camino para su visita, porque él conocía algunos problemas que estaban teniendo allá en esta iglesia. En realidad, queridos hermanos, no sabemos cómo comenzó la iglesia en Roma. Algunos romanos estuvieron presentes en el día del Pentecostés, así lo menciona Hechos capítulo 2 versículo 10, y pudieron ellos entonces haber llevado con ellos este mensaje del evangelio al regresar a Roma. Algunas de las personas que Pablo nombra en el capítulo 16 pudieron haber sido los fundadores. Pero lo importante para comprender nuestro versículo, este versículo problemático, es saber que la congregación en Roma era mixta. Estaba constituida por judíos como por gentiles. Y no se estaban llevando muy bien. Ya que si recordamos, los judíos querían seguir practicando el cristianismo desde el punto de vista judío, con la incircuncisión de por medio, con algunas otras actividades en sábado y algunos otros rituales que hacían los judíos, querían practicar lo mismo. Pero los gentiles no estaban tan dispuestos a ceder a este punto de vista. Sí, Jesús había sido judío y había practicado todas estas cosas, pero ellos no estaban convencidos que merecían practicar lo mismo. Por eso el tema principal de la carta a los romanos es de qué manera los judíos y los gentiles se deberían de relacionar los unos con los otros en el reino de la gracia, como lo dice Pablo en su carta. Todo lo demás es solamente argumentación de apoyo. Todos, queridos amigos y hermanos, necesitan o necesitaban o necesitan actualmente la salvación. Y todos somos salvos del mismo modo, a través de Cristo en la cruz del Calvario. Eso no hay ninguna duda. No puedes decir, querido amigo, que tu amigo, o cotermano, que el vecino que te hizo algún daño, que el asesino que destruyó tu vida a través de tu familia, aquel que vino y abusó de algunos familiares tuyos, no tiene salvación. No puedes decir eso. Aquel que toma y fuma y destruyó tu vida a través del alcohol, puede ser tu padre, tu tío, tu primo, no puedes decir que él no tiene salvación. Todos, queridos hermanos, tenemos la salvación gracias a Dios y somos salvados del mismo modo. También no somos nadie para juzgar el método de Cristo para salvar a la humanidad. Todos tenemos salvación a través de Él, porque Él así lo dispuso, por ese tan grande amor que tiene hacia sus hijos. Todo depende de que te arrepientas y vayas a Él, te entregues por completo a Cristo Jesús. Pero regresemos a esta cita y veamos el trasfondo a través de lo que se vivía en Roma y la razón por la que Pablo escribió esto de los días, acerca de la adoración y los días de aquella época. Por eso es importante ver el trasfondo, la forma de vida, la razón por la que Pablo escribió esta carta a aquel lugar. Veamos entonces cuál era el problema que tenían los gentiles y los judíos en la iglesia de Roma. Entonces podemos decir, amigos, que ellos construyeron un problema, un antecedente problemático que ya traían desde cuando. Por eso ya por el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma. Aquila y Priscila fueron a Corinto y allí se encontraron con Pablo. Bien lo menciona Hechos 18, 1 y 2. El historiador romano Suetonio, en una forma un tanto manipulada, nos relata, mis amigos, por qué sucedió esto. La comunidad judía estaba alborotada porque algunos aceptaban a Cristo y otros no lo aceptaban. Claudio no hizo diferencia entre judíos y cristianos y judíos no cristianos. Su decisión fue afuera todos los judíos. Pero en el tiempo, cuando Pablo envió esta carta a Roma, unos 6 o 7 años después, los judíos habían regresado. Sabemos esto porque Priscila, forma diminutivo de Prisca, y Aquila estaban de vuelta en Roma según Romanos capítulo 16, versículo 3. Ellos regresaron habiendo sido expulsados y habiéndose ido a Corinto, mis amigos y hermanos. Por eso, con esta información es posible llenar las lagunas que a veces nosotros no entendemos, algunas partes de la historia que no comprendemos. Los miembros fundadores entonces de la iglesia evidentemente fueron judíos allí en Roma. Ellos naturalmente serían los dirigentes de la iglesia, ocupando los cargos eclesiásticos. Esto lo vemos repetidas veces en nuestra iglesia en la actualidad. Nos encontramos con que aquellos hermanos que iniciaron alguna filial o que comenzaron la iglesia donde nosotros vivimos, siempre están ocupando los cargos primeros de la iglesia. El anciano, el diácono, el director de escuela sabática, en fin, queridos amigos y hermanos. Y es un proceso normal. Lo mismo pasaba en Roma. Los primeros que lo habían hecho eran judíos, entonces ellos ocupaban el lugar más alto de la iglesia en Roma y era normal entonces que ellos se encargaran y impusieran el reglamento y la forma de seguir en la iglesia. Pero también, amigos, habían creyentes gentiles. Cuando los judíos tuvieron que irse, los gentiles entonces llenaron las vacantes. Todos los judíos fueron expulsados, pero los gentiles que participaban de la iglesia en Roma ahora se quedaron a dirigir la iglesia. Los líderes habían sido sacados. Entonces los gentiles decidieron cómo llevar las riendas de aquella iglesia en Roma. Hasta allí todo iba bien. Pero luego los judíos, amigos, regresaron, y lo más probable es que esperaran ocupar su misma posición, director de ancianos. O en otros casos, el primer anciano de la iglesia, y no lo tomaron en cuenta, y eso fue lo que a ellos les molestó y tuvieron el más problemas, porque los judíos que habían regresado querían ocupar su cargo de primer anciano, de primer encargado, de primer diácono, de director de escuela sabática, y los gentiles ya habían ocupado todos esos cargos y lo estaban trabajando bien, habían atraído muchos más gentiles a los pies de Cristo. Esto, mis amigos, causó muchos problemas porque ellos querían continuar con sus funciones y no se les permitió. Un gran problema. Algo más que estaba por sentado ahora era la silla, el lugar que se debería de ocupar en la iglesia. Allí tenemos los ingredientes para un clásico problema dentro de nuestras iglesias. Y les digo, les repito, muy probablemente esto lo hemos visto en la actualidad en nuestras propias iglesias donde nosotros asistimos. Y eso es, mi amigo, mi hermano, precisamente lo que ocurrió en aquella época. Pero en los círculos cristianos no se dice que uno está luchando, por así decir, porque quiere ocupar el cargo del otro. No pelean los cargos, no peleamos los cargos en la iglesia, sí. Cuando al contrario, salimos huyendo. Cuando llega la época de los cargos, ¿qué terminamos haciendo, querido hermano? Ah, no quiero aceptarlo. No, que no, porque no estoy preparado. No, porque no sé. Mejor que lo haga el otro. Y así terminamos. Eso pasa regularmente en nuestra iglesia en la actualidad. No queremos tomar ni un cargo en la iglesia. Y bueno, el caso de Roma era diferente porque los judíos querían retomar sus cargos, pero los gentiles no se los permitían. Uno no dice que la otra parte es culpable, ni dice, es que los judíos cometieron herejía, o que los gentiles cometieron laxitud, o algún tipo de conducta incorrecta. Al leer Romanos con esta mente de la disputa y el problema que había en aquella época, queridos amigos, uno puede ver de qué manera Pablo entonces llega al pasaje que estamos considerando el día de hoy. Tomando en cuenta y viendo la perspectiva de lo que les acabo de comentar, la forma en que estaban los cristianos viviendo en aquella época, tenemos que darnos cuenta entonces de qué forma entonces llegaba esta cita bíblica de los días. Porque no nada más es decir, es que esto habla así y esto habla así. No, querido amigo, tiene su contexto y su forma de ver las cosas. Y esto es básicamente la cuestión que ocupa el capítulo 14. Algunos creyentes, queridos hermanos, decían que los cristianos deberían hacer todas las cosas como los judíos, y que los gentiles estaban rebajados los principios al no hacerlas. Como si dijéramos que en la Santa Cena no todos podían participar, sino solamente los bautizados. Y así ocurre, mis queridos hermanos y amigos. Algunas veces nosotros en nuestras iglesias solo los bautizados pueden participar. O decir que solamente los encargados o los que tienen cargo pueden participar y los demás miembros no. Eso no va conforme a nuestros principios, pero algo así estaba pasando en aquellos lugares. Estos argumentos que los cristianos tenían eran imputados y decir, no, es que la Biblia dice esto, la Biblia dice el otro, y entonces empezaron los problemas. ¿Cuáles entonces eran las cuestiones de los judíos? ¿Seguir las prácticas que ellos hacían o hacer una nueva forma de dirigir la iglesia sin las prácticas de los judíos, a pesar que a quien seguían era Cristo Jesús y Cristo Jesús era judío? ¿Por qué no entonces seguir lo mismo? En otras palabras, la forma en que se debería de comer, probablemente el mismo asunto que enfrentaba Pablo en 1 Corintios 8, donde también hablaba acerca de los fuertes y los débiles y de no poner una piedra de tropiezo en el camino del hermano. Regularmente, todos estos reglamentos que ellos querían participar, hacer en la iglesia, era algo que lo ponía como piedra de tropiezo para la iglesia. Decir, no, es que tú no puedes tomar un cargo si no practicas esto, esto y esto. Pero si practicas esto y esto y esto, sí puedes tomar un cargo. Que si puedes hacer esto y el otro, lo puedes hacer. Si no, no. Entonces ahí empezaron las disputas, porque aquellos que no estaban, digamos que estaban empezando, o que no conocían bien la palabra de Dios, decían, ¿por qué yo no? ¿Por qué tengo que practicar lo que ellos dicen? ¿Dónde dice la Biblia? Y la mayoría de los dirigentes eso mostraba, y es lo que pasa de nuevo, muchas veces en nuestras iglesias. Algunos dicen cómo se deben de hacer las cosas, cómo se deben de practicar, más sin en cambio queremos seguir los mismos principios y no es así. Nosotros debemos de basarnos completamente en la Biblia. Y eso es precisamente lo que Pablo querría resolver. Allí donde nos habla en Romanos capítulo 14 acerca de todos estos problemas que estaban sucediendo en Roma. Te invito a que escuches esta hermosa alabanza titulada No es igual, cargo del grupo Getsemaní. Camina por la ciudad, su cuerpo es como el mío, pero habla de su padre allí. Han sido tocadas por el milagroso maestro de Galilea. A los ciegos hizo ver, al cojo caminar, a los despreciados recibió con compasión y amor genuino. Sin embargo, algunos de sus amigos íntimos todavía se preguntaban, todavía dudaban. ¿Era él al que habían esperado? ¿Era él el prometido? Es igual, hay algo especial que encierra el mundo sin él está oscuro. No es igual. Es igual. Él dice ser Dios, pero es hombre. Es el rabí. Bueno amigos, regresando precisamente a esta parte de la cita bíblica, vamos a entrar entonces a la parte final, en concreto al versículo 5 y 6 de Romanos 14, sobre todo el versículo 5 que es el que estamos analizando. Entonces, como ya te habíamos mencionado acerca de lo que dice los problemas en el capítulo 14, los creyentes, los cristianos que hacían todas las cosas como los judíos y que los gentiles estaban rebajando los principios a no hacerlas, todos estos problemas que sucedían, ¿cuál era entonces lo que debían de hacer? Lo de la comida, en fin, así lo dice Romanos 14 del 1 al 4, probablemente en Corinto, en primera de Corintios 8 se decía acerca de esto, de los fuertes y los débiles. Entonces, queridos amigos, ¿qué significa el versículo 5 acerca de los días? La cuestión de estos días eran días especiales. ¿A qué días entonces se refiere Pablo, mi amigo, mi hermano? Bueno, algunos comentaristas ofrecen diferentes respuestas. Algunos han pensado que el punto en problema era la distinción entre los días afortunados y los días desafortunados. lo cual constituía una superstición común en los tiempos antiguos. Pero es difícil, amigos, creer que Pablo habría encarado tan suavemente tal superstición. Muchos otros intérpretes antiguos y modernos han pensado que Pablo estaba hablando acerca de la observancia de solo ciertos días como días de ayuno. Los fariseos, déjame decirte, amigos, que los fariseos ayunaban los lunes y los jueves, así como también en el día de la expiación y en algunas otras ocasiones. Esta interpretación es marginalmente posible, ¿no lo crees? A lo que Pablo probablemente se refiere en esta cita bíblica. Pero en este caso, amigos, esperaríamos que Pablo se refiera directamente al ayuno. Todavía otra interpretación común es que Pablo se refería al sábado, que junto con las reglas alimentarias era un importante movimiento, por así decirlo, un importante hito, una importante regla distintiva del judaísmo en aquel tiempo. Pero a la observancia del sábado, uno de los requerimientos de los 10 mandamientos, todos los primeros cristianos la sostenían. No dijeron, como Jesús murió en la cruz, el sábado queda obsoleto igual que todos los demás leyes judías. Ningún cristiano, o como dice la historia universal, la Biblia, todo lo apoyan de que el sábado seguía sostenido como día de adoración en los primeros inicios de la era cristiana moderna, por así decirlo. Cuando Jesús ya había muerto, la mayoría de los cristianos seguían guardando el día sábado. En verdad, mis amigos, el Nuevo Testamento tiene más referencias a los 10 mandamientos que el Antiguo. ¿Te imaginas tantas veces? O sea, las veces que hablan acerca de los 10 mandamientos son mucho más que las mismas del Antiguo Testamento. Es imposible. Bueno, si realmente el sábado hubiera quedado obsoleto, o el día de adoración del sábado ya no fuera un día de adoración, entonces ¿por qué lo mencionan más veces los escritores del Nuevo Testamento que el propio Antiguo, donde supuestamente se inició el día sábado, allá en Éxodo, en los 10 mandamientos? En el Nuevo todavía lo mencionan muchas veces más. Eso, mi amigo, incluye entonces que Pablo cita esto de los 10 mandamientos en Romanos 13:9 y nos proporciona una paráfrasis de estos 10 mandamientos en 1 Timoteo 1, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Una paráfrasis, podemos decir, un resumen de los 10 mandamientos. Rápidamente lo menciona Pablo allá en 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 8 al 10. Entonces, ¿es referente a los días judíos de lo que habla esta cita bíblica? Vamos a ver entonces aquellos días especiales de los judíos. La mejor interpretación para esta cita bíblica, mis amigos, parece ser que Pablo se estaba refiriendo a los muchos días especiales del calendario judío, aparte del sábado semanal. Tales días incluían no solo las festividades de la ley de Moisés, registradas en Levítico 23, como son la Pascua, los panes sin levadura, el Pentecostés, las trompetas, el día de expiación y la fiesta de las cabañas, sino también a los festivales que venían después, como era el Purim, y aún los festivales después de lo bíblico, como fueron la fiesta de dedicación y las luces y el Hanukkah, que regularmente hemos escuchado nosotros, pero jamás habíamos sabido a qué se refería el Hanukkah. El Hanukkah fue después una práctica o una fiesta hecha después de los años bíblicos. Además de toda esta observancia de la luna nueva, el primer día de cada mes lunar, algunos de todos estos días eran observados como sábados, días en los cuales descansaban del trabajo. Pero, mis amigos, diferentes sábados semanales en diferentes sentidos no era lo mismo. No estaban impuestos por los 10 mandamientos. En otras palabras, que todos los demás requerimientos judíos obligaran a guardar algún día no significaba que deberían de guardarlos. No estaban impuestos por Dios. no eran unos días semanales en los cuales se deberían de practicar porque la luna nueva apareció o porque así lo mencionan algunas prácticas judías. No, querido amigo, mi hermano, sino era aquella que fue inscrita por Dios mismo. ¿Cómo fue el sábado? Su regulación en el tiempo entonces de aquellos momentos de la vida humana, mis amigos y hermanos, fueron autoridades humanas quienes determinaron cuándo comenzaba cada mes lunar, cuándo se practicaba el Hanukkah, cuándo se practicaba el Purim, cuándo tenían entre ellos el asunto de los panes sin levadura, el Pentecostés, la trompeta, la expresión, en fin, todas estas fiestas que nosotros hemos visto a través de la Biblia. Todo esto era por parte y mano humana. El único día que fue apartado por Dios, el único día que está mencionado claramente en la Biblia como un día apartado por nuestro Creador del universo, impuesta por Dios, es el sábado en el Decálogo de los 10 mandamientos. Ahí, mi querido amigo, desde el principio nosotros nos damos cuenta que es el único día que entonces nosotros podemos adorar. Y esto es precisamente el problema que estaba tratando de arreglar Pablo en aquella cita bíblica de Romanos 14:5. Porque algunos ya estaban confundiendo y obligando a los gentiles, los judíos que vivían en Roma, estaban obligando a los gentiles a guardar los demás días. Las fiestas de las Pascuas, les digo, las cabañas, la expiación, las trompetas, el pan sin levadura, y querían que entonces ellos también participaran. Pero los gentiles no decían esto, sino decían los 10 mandamientos es nuestra base. Allí es donde debemos entonces guardar el verdadero día de reposo. Por eso es mejor concluir, mis queridos amigos, que Pablo sostenía una moralidad bíblica para judíos y gentiles fundamentada en los 10 mandamientos. Así fue como se propuso entonces disminuir la separación entre judíos y gentiles, haciendo que todos ellos fueran uno en Cristo, basándose completamente en los 10 mandamientos y no en todas las demás prácticas judías que existían en aquella época. Después, claro está, de que Jesús murió y algunos de los discípulos también ya habían fallecido para cuando se escribió la carta del libro a los romanos. La carta a los romanos. Eso, mis amigos, entrañaba no seguir considerando las costumbres obligatorias judías que servían como algo especial allá en los judíos, algo distintivo que tenían que obligar, algo significativo moralmente. Estas costumbres incluían ciertos escrúpulos alimentarios y también muchas numerosas festividades que estaban vinculadas a la historia judía y reforzaban la identidad de los judíos. Les repito, no porque Jesús haya sido judío, queridos amigos, tendríamos que seguir todas las prácticas judías. No era eso. Nosotros basamos nuestras creencias y principios en lo que Dios, nuestro Padre Celestial, Creador del universo entero, decidió y dejó en la Biblia para su pueblo. Y eso fueron los 10 mandamientos, los principios de la carne impura y la carne que no era pura. En fin, varios detalles, mis amigos, pero las prácticas que impusieron los judíos, esas no. Muchos sabemos que muchas de las fiestas que hacen los judíos es debido a que ellos salieron de Egipto. Y era algo que ellos les gustó y lo recordaron y entonces lo pudieron hacer. Pero nosotros, como otros, como gentiles, por así decirlo, no necesariamente teníamos que seguir esto, sino solamente lo que Dios nos dejó. Por eso, amigos y hermanos, concluyendo acerca de este tema, podemos llegar a decir que es importante no pasar por alto el punto principal de Pablo. El punto principal de Pablo, aunque los gentiles, quienes se consideraban que estaban acostumbrados, eran opcionales, no podían haber tenido la mayor discernimiento que sus propios judíos, que son supuestamente más débiles. Ellos se guiaban los judíos. ¿Por qué débiles? Bueno, porque ellos se guiaban más a sus prácticas judías y no a lo que realmente Jesús estaba enseñando. Y eso lo vieron más fuerte los judíos porque ellos lo veían como debería de ser, desde el punto de vista alejado de las prácticas judías. Por eso era necesario que ellos fueran sensibles a los sentimientos religiosos, que se consideraran parte de ello. en este capítulo, de el capítulo 14, amigos, Pablo hace una hermosa exhortación en pro a la tolerancia cristiana, la cual es necesaria todavía hoy. Díganme si no es cierto, amigos y hermanos, o me equivoco, que dentro de nuestras iglesias tratamos siempre lo mismo. Queremos seguir las prácticas de antaño, hacerlo siempre lo de basados en las prácticas que el mismo hombre ha impuesto, pero nos olvidamos de hacer lo que Dios nos dejó. Este tipo de problemas es lo que hay. Siempre a un grupo de nuestros hermanos quieren seguir practicando lo mismo de siempre, cuando en realidad nosotros podemos, otro grupo de hermanos pueden ver mejor la perspectiva y dejarse guiar por algo. En este caso del capítulo 14, Pablo enfatizó la práctica a través de los 10 mandamientos, basó toda su teoría y su forma de pensar de cómo debemos de adorar a Dios a través de los 10 mandamientos. Esa fue su base, no las prácticas judías como lo tenían predispuesto los judíos en aquel entonces en la iglesia de Roma. Debemos de pensar que no caigamos en lo mismo, seguir practicando lo mismo de siempre, olvidándonos de lo principal que es Cristo Jesús, el amor al prójimo, los principios que Dios y Cristo Jesús nos dejaron a través de su Biblia para practicarlo, tal cual Él lo dijo en la Biblia, basando todas nuestras ideas y principios bíblicamente hablando. Y no que se contradizcan o tengan algún pleito. No. Hay que ir conforme a los principios bíblicos, queridos amigos y hermanos. Por último, te diré que entonces los cristianos pueden disentir o puede haber problemas en la iglesia. Eso es normal. Siempre habrá un hermano que no esté de acuerdo con nosotros o con uno con el otro. Y sin embargo, queridos amigos, ambas partes puedes estar en lo correcto, tanto el hermano que no está en contra como el que está a favor. Solo es cosa de unir ambas cosas, de permitir que ambas cosas puedan seguirse practicando para adorar a Cristo Jesús. Lo correcto es usurpar el lugar, lo incorrecto es usurpar el lugar de Dios, juzgando a tu hermano que conscientemente sostiene una opinión diferente a la tuya. No caigamos en eso, querido amigo y hermano. No nos convirtamos en Dios mismos. Que porque somos primer anciano de iglesia, que porque estoy en la directiva, que porque soy director de diáconos, o porque soy director de escuela sabática, entonces por eso yo tengo la razón. Y yo puedo tomar decisiones correctas. Ah, entonces yo siempre haré lo correcto, tomando el lugar de nuestro Dios, juzgando a los demás conforme a lo que deberían de hacer y lo que no deberían de hacer. No hagamos eso. No lo hagamos. Dejémoslo todo en las manos de Cristo Jesús, en la mano de nuestro Dios, que Él juzgue lo que nosotros debemos de hacer en nuestras iglesias. No por algún cargo nosotros nos sintamos más que otros. Debemos de ser todos iguales, no importa el cargo que tengas dentro de la iglesia. Recordemos esto, llevemos nuestro corazón y no olvidemos que esto es muy importante para desarrollar una buena relación eclesiástica, sobre todo una buena relación entre nuestros hermanos. Que los días no sean un problema. Así termina esta cita bíblica precisamente. Precisamente que separa los días de adoración para los judíos, no precisamente el sábado santo del Señor, sino aquello que los seres humanos han impuesto, y es lo que menciona el versículo 5 del capítulo 14 de Romanos. Se refiere a los días de los judíos, a las prácticas judías, mas no al día santo del Señor. Es muy aparte, solo lo que está impuesto por el ser humano es lo que Pablo dice en el versículo 15. Pero aquellos que está impuesto por Dios, como está en los 10 mandamientos, eso no dice Pablo que se debe de quitar. Vamos a terminar escuchando la siguiente alabanza a cargo del grupo Maranata, que se titula Padre. Padre, oh Dios y Padre de nuestra vida, autor, ofreces gratuitamente agua de vida y salvación. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Oh Padre, en esta mañana nos acercamos a ti a través de una oración para agradecerte, Padre, a abrir nuestras mentes, a comprender mejor aquellas citas bíblicas que nos pueden confundir más que a nosotros, aquellos que tal vez no han podido entender un poco mejor acerca de esto, querido Padre. Gracias por enseñarnos lo que Pablo nos quiso decir a través de esta cita, donde podemos ver que a veces en la misma iglesia hay problemas, oh Padre, y siempre queremos juzgar a los demás haciéndonos pasar por ti. No permitas, Padre bendito, que eso suceda con nosotros en nuestra vida personal. El hecho de que algunos de nosotros tengamos cargos en la iglesia no significa que debemos de superar a las demás personas o sentirnos más importantes que los demás simplemente por servirte, Padre. Ayúdanos a que eso, Señor, lo podamos entender mejor y que cada vez que tomemos una decisión para la hermandad, sea siempre, Señor, tomados de la mano de ti. Permitir, no juzgar, permitir que los demás puedan servirte también, Señor, sin juzgar a los demás, sino haciendo el papel que nos toca como siervos tuyos. Gracias, Padre, por enseñarnos esto y por ayudarnos a que todos estos problemas ocurren en todas las iglesias y eso nos ayude a sentirnos más cerca de ti. Cada oyente que está con nosotros en este día, de alguna manera tiene sus problemas y situaciones. Te pedimos que tú los protejas, Señor, que tú los bendigas, que tú les des un fuerte abrazo y les digas que estás con ellos y que nunca los abandonarás. Si tienen enfermedad, si tienen problema económico, si tienen alguna situación personal, tristeza, en fin, oh Padre, tú conoces cada corazón que nos escucha. Permite que cada uno de ellos se sienta contento para servirte a ti, Señor, y que se sientan gozosos de servir tu nombre. Gracias por estar con nosotros, gracias por amarnos, pero sobre todo, gracias, oh Padre, por estar allí para perdonarnos cada vez que caemos. Lo agradecemos, Señor, lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, sin merecer nada, en tu bendito nombre, Padre. Amén. Con tu amor y misericordia, como un río celestial, oh Padre, de ti se sacian los que te aman.